vencer o morir. Por la Argentina, a vencer o morir. Por la Argentina. Mario Roberto Santucho, mi comandante. Mario Roberto Santucho, siempre adelante. Es esta mi chacarera, trunca doble santiagueña. Bebió el sudor quebrachalero, la miel del cañaveral del Tucumán. Tararam, tararam, tairairaram, tararam, tararam, tairairaram. Allí nació su destino de luchador guerrillero. Y como indica la canción, vamos a lo que anunciábamos temprano, hoy en esta fecha 19. Somos una radio porfiada en recordar estas cosas, ¿no? En recordar estas cosas. No dejarlas en el olvido, ¿no? Que son parte de la historia del continente, no le guste a quien le guste, ¿no? Son parte de la historia. Y en este caso, Mario Roberto Santucho, un argentino revolucionario, del que nosotros hablamos hace tiempo. Me acuerdo que entrevistamos a una hija de Santucho. Es toda una familia que está vinculada al proceso argentino, obviamente, a esa lucha revolucionaria, toda la familia. Lo hicimos en relación a Trelew, a lo que fue, lo que pasó en Trelew en la cárcel con aquel asesinato de militantes. Pero bueno, Mario Roberto Santucho, un hombre estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, con fuerte participación en la lucha estudiantil. Ya en el año 61 viajó, acompañado por su compañera, por su esposa, a través de varios países de América Latina. Fíjense cómo uno puede relacionar eso con el camino que emprendió el Che también, ¿no? Salían a recorrer y la intención era llegar a Cuba en el 61. En Perú también tuvo allí relación con integrantes de lo que era el Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Llegó a Cuba en un momento muy importante de la Revolución Cubana, cuando se proclamaba socialista. Tuvo vínculos allí también. Y dice, por ejemplo, los cubanos dicen que el contacto con la realidad cubana, las conversaciones con los líderes fundamentales, incluso de la Argentina peronista, definen sus aspiraciones revolucionarias y su adaptación de la ideología marxista-leninista. Y volvió convencido, viendo la necesidad de formar un frente para dar esa lucha. Funda el PRT en otro momento de esta historia, de este proceso, teniendo acercamientos y vínculos con organizaciones, con otras organizaciones marxistas. Hizo esfuerzos permanentemente para generar un debate fecundo con el Partido Comunista Argentino. Bueno, el asunto es que toman caminos diferentes, dice que en el acercamiento con otras corrientes marxistas participó en las luchas de los trabajadores tucumanos, estableció vínculos con militantes de Palabra Obrera, que era una organización de tendencia trotskista, y todo esto, júntenlo. Los trotskistas, Cuba, el marxismo-leninismo, todo esto, de todas maneras, pone a Santucho en una línea de trabajo que hace que hoy, pasados todos estos años, estemos hablando de él, ¿no? Exacto. ¿Cuánta gente ha pasado? Y estamos hablando de este Santucho, que fue preso dos veces, primero en Tucumán, estuvo en comisarías, lo fueron llevando, después lo terminó en una penitenciaría de Tucumán, termina siendo trasladado al hospital provincial por una actuación que él hace para llegar al hospital, desde donde puede fugarse, aprovechando un descuido de la guardia, se va para Buenos Aires desde Tucumán, participó en un quinto congreso que estaban llevando adelante y él quería participar de ese proceso también. Fue preso de nuevo en agosto del 71, cuando iba a viajar con otros militantes a Tucumán para apoyar la fuga de una penitenciaría. Lo trasladaron a Villa Devoto, lo llevan preso ahí, lo llevan a Devoto en Buenos Aires. Ahí empieza a trabajar en torno a la formación política de los varios centenares de militantes de su organización, que estaban presos ahí también. Bueno, todo ese relacionamiento con el Partido Comunista, con Montoneros, con otras organizaciones revolucionarias de la época, con todo el sector sindical. Y bueno, se prevé allí la fuga de Trelew, que él está entre los líderes de las organizaciones que logran viajar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, muchos fueron asesinados, sí, obviamente, en esa fuga. Volvió a la Argentina en el 72 y se puso al frente de su organización, que pasaba por una situación crítica porque habían caído muchos militantes, y hablan de debilidad política en una dirección transitoria que tenían, ¿no? Y termina él, cuando decimos cayó en combate, quiero decir, peleó hasta el último día de su vida, ¿no? En un apartamento en Villa Martelli, en el edificio de la calle Venezuela 3149, en el conurbano bonaerense, donde llegó uno de estos grupos de tareas de la dictadura argentina. En el departamento había dos hombres, dos mujeres, una de ellas embarazada de 6 meses y un niño de 2 años. Bueno, ingresaron y se dio un tiroteo. Una de las mujeres protegió al niño con su cuerpo. Murió el jefe del operativo militar, el capitán Juan Carlos Leonetti, y Benito Urtiaga, segundo en la estructura del PRT, y Mario Roberto Santucho, el líder. Esta era la segunda organización guerrillera, sí, en importancia en esa etapa en la Argentina. La otra era Montoneros, y él era de los más buscados, ¿no? Se logra detener a Liliana Delfino, que era la compañera de Santucho en ese momento, y Ana María Lanciloto, que estaba embarazada. Y bueno, lo que se dice es que Santucho fue retirado herido y murió luego en Campo de Mayo tras ese enfrentamiento. Podemos escuchar una parte de uno de los registros que se encuentra en internet de Santucho entrevistado en Cuba, en esa etapa que mencionábamos que estuvo en la Revolución Cubana, y hablando de la situación en la que se encontraba en Argentina, ¿no? Inicios de los 70 es esto. El enemigo reprimir con la eficacia que lo logró en otras ciudades. Hubo una manifestación de varios miles de personas, muy importante, acompañando al cementerio los restos de nuestros compañeros. Asimismo, se produjo un movimiento huelguístico. La CGT de Córdoba declaró huelga general en repudio a la masacre de Trelew, y hubo otras manifestaciones obreras y estudiantiles. Posteriormente, ahora el 22 de septiembre, se primer mes del aniversario de la masacre de Trelew, hubo nuevamente actos y pequeñas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades argentinas, reprimida naturalmente en forma violenta por la policía de la dictadura. Eso muestra que el recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestro pueblo y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, en la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria que ha emprendido el pueblo argentino y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista. Santucho, usted pudiera hablarnos sobre la situación actual, el momento actual en Argentina, su país. Sí, pese a que estamos un poco alejados de nuestra patria por razones de distancia, la situación conocida, recibimos información y podemos hacer un cuadro aproximado de la situación actual en Argentina. Mientras el movimiento de masas continúa su lucha con energía, ha habido huelgas, algunas huelgas con ocupaciones de lugares de trabajo. Hace pocos días una huelga de transportistas en Córdoba, de obreros del transporte. Y que continúa en forma ininterrumpida la actividad de las unidades armadas, que se trasluce por la información de la prensa, pese a las nuevas restricciones impuestas por la dictadura a toda publicación. Esas restricciones prohíben nombrar a las organizaciones y propagar las acciones y los comunicados, volantes, etcétera, de las organizaciones revolucionarias. Bueno, esto era parte de una entrevista que le realizan en Cuba a Mario Roberto Santucho después de agosto de 1973, porque él habla del primer aniversario de los hechos de la masacre de Trelew, esa operación para una fuga de el penal de Rawson. Vamos a escuchar una parte también de cuando hablamos hace 3 años, en el 2022, con Eva Santucho, uno de los hijos de Mario Roberto Santucho, a propósito de ese aniversario y del hecho, bueno, de ser hija de este líder revolucionario, una partecita de ese diálogo de Eva con Radio Centenario en aquel momento. Sí, bueno, el asesinato de mi madre y 15 compañeros más con ella, 3 sobrevivieron de los 19 fusilados a sangre fría, indefensos, formados ante sus celdas, después de una semana de vejaciones, de insultos, después de la fuga, que fue el día 15, simulacros de fusilamiento sufrieron esos días, y bueno, ellos ya no sabían qué iba a pasar con ellos, y esa madrugada el fusilamiento fue real. Claro. Esto fue una fuga planeada por los miembros de las organizaciones armadas que estaban juntos en aquel penal de Rawson, ¿verdad? Y que, bueno, después hubo algunos problemas de coordinación y una parte de ellos pudo finalmente viajar a Chile, donde estaba el gobierno de Salvador Allende, y, como decías, otros terminaron siendo fusilados. Sí, así es. Pensaban fugarse unos 100 compañeros de ese penal más seguro del país, de la Argentina. Y el problema que hubo, un solo soldado de todos los guardiacárceles que había ahí, uno solo disparó, porque todos los demás se rindieron. Habían unos compañeros disfrazados de policía y de militares para justamente para evitar esto. Y bueno, se armó un pequeño tiroteo donde muere este guarda cárcel. Y ahí empezó el problema porque los que manejaban los otros camiones o combis más grandes para llevarlos los presos al aeropuerto se fueron, pensando que había algún problema que en realidad no fue resuelto, digamos. Después no fue solo altercado. Y bueno, llegaron, pero casi muy tarde porque ya el aeropuerto estaba rodeado por... rodeando también, queriendo parar el avión, y iban a correr riesgo los seis que habían logrado subir al avión y tomarlo. Entonces tuvo que despegar el avión. Bueno, esto apenas como un recuerdo de ese diálogo con Eva, recordando las circunstancias de la masacre de Trelew, donde asesinaron a su mamá, a quien era en ese momento la compañera de Santucho, que sí pudo fugarse en una primera tanda y después hizo todo aquello de la peripecia del viaje a Cuba y el retorno a seguir combatiendo en Argentina, ¿no? Es cierto. Y recordábamos ahora con Hernán que hace poco, ¿qué año era? 2023 o 2024, sí. Hablábamos también de los Santucho, por esto que decíamos que es una familia entera, porque Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado que había encontrado a otro hijo desaparecido, y se trataba en ese caso de Daniel Santucho Navajas. 2023 fue esto, 26 de julio de 2023, es algo que viene, va a ser 2 años que lo encontraron, hijo de Cristina Silvia Navajas y de Julio César de Jesús Santucho, que en ese momento no estaba en la Argentina, ¿no? El nieto 133. Exactamente, era el nieto 133. Por eso decíamos una familia, ¿no? Una vida entera dedicada a esta causa. Con guitarra militar.